Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis, hoy especial de bandas iberoamericanas. Comencemos. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Después de ser por años compositor en bandas emergentes de la escena de Madrid, España, tales como Arde, Demilunes, Ives, Chus Navajo, en 2019 inicia su proyecto en solitario con influencias del folk, blues, rock, pop y música country. Para el año 2021 lanza su primer trabajo discográfico LP llamado Nexus. Nos referimos al músico español Mark Weil. Escuchemos su más reciente single que lleva por nombre Animal, aquí en Sobre la Dosis. Hola, buenas, soy Mark Weil y esto es Sobre la Dosis, con Jonathan Montenegro. Vas a escuchar un tema mío que se llama Animal. Espero que lo disfrutéis. Besos. Búscame, encuéntrame, un lugar donde aprender a escuchar lo que me dices, mirar para poder ver. Ódiame, quiéreme, elige lo que quieras hoy. No soy muy de amores perros, pero no sé a dónde voy. Solo buscas complicidad efímera. Es un instinto animal. Solo buscas simplicidad. Es un instinto animal. Tápate, cúbrete, no me volveré a caer. Desnuda eres mi guerra. Desnuda eres mi ser. Mírame, miénteme, quédate al amanecer. Y si al despertar ya no estás, no me volverás a ver. Solo buscas complicidad efímera. Es un instinto. Simplicidad, implicidad. Es un instinto animal. Efímera. Es un instinto animal. Tatiana from Ginger, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Experimento Milgram, banda de pop rock española, llegaron a nuestros oídos con su primer single, Quiero Bailar. Captain Gurphy, banda de alternative rock de Barcelona, España, de raíces navarras. Surgen en 2019 influenciados por grupos como Extremoduro, Marea y Platero. En febrero de 2020 publican su primer trabajo discográfico, el EP Quiero Ser Copiloto, y del cual vamos a escuchar el tema Estrella. Como el flautista de Hamelin, persiguiendo una flauta sin nombre, dedicado a ofrecer basuras al mar, confiando en el ego del hombre, desahuciado del mismo jardín del Edén que cambiaba manzanas por sobres, envenenado con deudas a más no poder por aquel que ahora tiene su suerte. Que si tú quieres presumir de encanto, te invito con mi canto perdido a prescindir de esos presos tragos que solo incitan al autoauxilio. Que por pecados soy el primero al que el demonio le debe dinero. Y si hay un dios, juro por bandera que en cuanto lo vea seré un caballero. Sigue una estrella en el cielo, señor de corbata y dinero. Ya suenan las campanas, dejaré mis pecados a cero. Qué fantástico es ser inmortal. Afrontas la vida de frente, pero al ver que no hay suerte decides cambiar y asumir que el destino es la muerte. Pero al ver que no hay suerte decides cambiar y asumir que el destino es la muerte. Prisa, que la risa hoy se agota y nadie vive cómodo en el lado de la derrota. Dile al jefe que ha llegado su paquete, al hueco entre los libros disfrute de sus billetes. Prepara el coche que ya habrá empezado la misa, cariquítate los cuernos y prepara mi camisa. Contacta con mis colegas de la empresa, habrá que celebrar que hemos pisado la iglesia. Que si tú quieres presumir de encanto, te invito con mi canto perdido a prescindir de esos presos trapos que solo incitan al autoauxilio. Que por pecados soy el primero al que el demonio le debe dinero. Y si hay un dios, juro por bandera que en cuanto lo vea seré un caballero. Sigue una estrella en el cielo, señor de corbata y dinero. Ya suenan las campanas, dejaré mis pecados a cero. Qué fantástico es ser inmortal. Afrontas la vida de frente, pero al ver que no hay suerte decides cambiar y asumir que el destino es la muerte. Pero al ver que no hay suerte decides cambiar y asumir que el destino es la muerte. Estrella en el cielo, señor de corbata y dinero. Ya suenan las campanas, dejaré mis pecados a cero. Qué fantástico es ser inmortal. Afrontas la vida de frente, pero al ver que no hay suerte decides cambiar y asumir que el destino es la muerte. Pero al ver que no hay suerte decides cambiar y asumir que el destino es la muerte. Pero al ver que no hay suerte decides cambiar y asumir que el destino, que el destino, que el destino es la muerte. Hola Venezuela, somos Escombros. Y estás escuchando Sobre la Dosis. Con Jonathan Montenegro. Un abrazo grande desde Argentina. Nos vemos. Escombros, banda procedente de la ciudad de Corrientes en Argentina, orientados al género hard rock y alternative metal, nos presentaron su más reciente tema grabado en vivo en su último live session cuarentena que lleva por nombre Tu Luz en el Abismo, y solo aquí, en Sobre la Dosis. Noxo, banda de como ellos mismos se definen, punk rock negro exebre en gallego. Originarios de Coruña, comunidad autónoma de Galicia, España, acaban de editar su primer trabajo discográfico, LP Apocalipsis. Noxo es un proyecto que comenzó hace unos 3 años y su temática tiene un denominador común, Galicia, y sus secretos más oscuros, además de cantar en gallego, su lengua madre. Escuchemos el tema Os Porcos Pandereteiros, en español, Los Puercos Pandereteros, aquí en Sobre la Fucking Dosis. Somos celtas e galegos, pachendosos, dos antergos. Somos como os corvos negros, mensaxeiro do averno. Mercenarios da tintura, funcionarios con perdón, zarralleiros da locura, cafeadores da razón, empujados por la tierra, enamorado dos nordés, lucidores da injusticia, el pregoeiro no quemen. Somos los porcos pandereteiros, tras los enxebres, bravos guerreiros. Somos los porcos pandereteiros, a una amistad de cerveza y jaiteiros. Somos bestas emigradas, vencilleiros das areiras, os setores das cadellas, insumisos do regetón. Somos lume do inferno, que iso queima os cabróns, marinheiros encallados nunha neva de paixón. Lume fastos da queimada que iluminan o noso lar, verme negro campo de te, hai cultura e a maldad. Somos los porcos pandereteiros, tras los enxebres, cerramos guerreiros. Somos los porcos pandereteiros, salud, amistad, cerveza y jaiteiros. Pensamento, insurgentes do orvallo, polvoretas do maligno, os parrulos de Satanás, a la leira na que arden as morriñas do lembrar, as fervenzas e os ríos, o salitre no son mar, treboadas que enfeitizan eses ollos, o llorar, unhas polerpa da agua fría, que para a fiesta ven chegar. Somos los porcos pandereteiros, tras los enxerres, bravos guerreiros. Somos los porcos pandereteiros, saúd a amizades, cerveza y jaiteiros. ¡Chepón! Hola amigos y amigas, Alejandro here, also known as Alex Skolnick. I play la guitarra, and you may know me from Testament. I'm letting you know that you are listening to Sobre la Dosis with mi amigo Jonathan Montenegro. Cheers, salud. No change, FP, still jumping. Take off the mask. Come on, take it off, I don't like him! What makes a stupid heel like you think a heel would give an inch over me? I ought to ram it down your throat. What's waiting for you, Harris? The chair? The gas chamber? Or just a roof? How do I know that line you handed me on the phone's on the level? Your voice don't even sound the same. Neither will yours when you put on a mask. Who else figures into the size me? You ask too many questions. But I'm not getting any answers. I'd like to know who I work with, when we make a split, and who I take my orders from. Get out of here! Get out of here! Eso fue Asha, a one-man band, creada por Kike Camaño, con una destacable influencia del rock progressive metal. Pudimos escuchar el tema Somewhere in Kansas, con samples de la película de cine negro de 1952, Kansas City Confidential, de su más reciente producción, Sketches from a Lockdown. Avanzamos con Hatches, banda de hard rock, heavy metal, oriunda de Madrid, España, formada por componentes en activo de grupos como Dark Moor, Holyside, Avulsed, Metropolis 6, Warrior Poet. De su álbum debut, Canciones para ti, nos llega con su single Si tú no estás. Hola, soy Marcial Ortiz, cantante de Hatches, y estás escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Un abrazo y fuerza al rock. Si tú no estás. Soy Juan Manuel Urbano, guitarrista de la banda Absolon, y estás escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. La banda Absolon estamos preparando lo que será nuestro primer disco, que seguramente saldrá a finales de año. Síguenos en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, Absolon Metal Band. ¡Arriba Absolon! Absolon, banda de heavy power, nace en Granada, España, en septiembre de 2001 por Manuel Arquellada Ruiz, conocido artísticamente como Maulo, el cual es miembro fundador de la banda Azrael. En 2021 renace con una nueva formación y muchas ganas de hacer cosas grandes. Escuchamos el tema Ascension, adelanto de lo que será su disco debut aquí en Sobre la Dosis. De Sevilla, España, nos llega la banda Pulso, formada en 2012, fusionando sin complejos rock y metal de diferente origen, creando contrastes originales y frescos con una esencia muy personal. 6 años después de su primer lanzamiento, publican en 2021 el EP Salvaje. De este trabajo, escuchemos el tema Salvaje. Be gone. Y para despedir lo haremos con Absenta, banda de heavy thrash metal oriundos de Marbella, España. Desde el 2005 en el mundo musical nos llega con su más reciente tema Todos, que será parte de su próximo EP, previsto a ver la luz a finales de año, y lo escuchas aquí en Sobre la Dosis, especial iberoamericano. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando, bajista de Absenta, y estás escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Un saludo, hermanos del metal.